Lo que se terminó votando el año pasado fue una ley, que es la ley de UNICABA, como bien decían, cuya intención es cerrar los 29 profesorados estatales que preparan docentes para los diferentes niveles y crear una única institución bajo el título de universidad, ¿no? Y la verdad es que el gobierno en esto tuvo mucha perversión en su discurso, porque cuando vos decís, ¿por qué no generar una universidad docente? Parece que los docentes no deberíamos estar en contra. Sin embargo, a lo único que apunta esto es al vaciamiento en la formación de los docentes, que está relacionado con muchas otras reformas que se fueron haciendo en Capital Federal, como por ejemplo la nueva escuela secundaria, como ahora la secundaria del futuro, y que está planteado que vaya en otros niveles también. Sí, y decías, ¿no?, el cierre de 29 instituciones de capacitación de profesorados y de preparación, ¿no?, de docentes, ¿no?, la carrera docente. 29 para que pasen a funcionar en uno solo, o sea que estamos hablando de un ajuste brutal. Es un ajuste tremendo. Y no solamente lo que tiene además, no solamente es un ajuste tremendo en relación a cantidad de docentes, etcétera, sino que van a la formación, a atacar la formación, porque lo que hace es centralizar y generar que el gobierno, se pierdan las autonomías de las instituciones en relación a la formación. Es muy rico que haya 29 instituciones, porque vos ahí tenés diferentes perspectivas, están en diferentes lugares de la Capital Federal, tenés diferentes currículas que se trabajan, y todo eso es atacado por esta idea de la UNICABA, porque el gobierno tiene una línea y Capital Federal siempre ha sido un poco el conejito de prueba de las cosas que el macrismo ha querido hacer. Ustedes al principio del programa decían que había una intencionalidad de también aplicarlo en provincia. Y no tenemos ninguna duda, porque se prueba como tubo de ensayo, digamos, en Capital Federal, y si pasan estas reformas, se intentan ahora desde el gobierno nacional y desde el provincial también aplicarlas, digamos. Entonces es un ajuste presupuestario, pero también va al vaciamiento de contenidos, a preparar estudiantes que, a preparar docentes y a preparar estudiantes que terminen siendo mano funcional del mercado laboral. Sí. En ese sentido, nosotros venimos oponiéndonos junto con el resto de la comunidad educativa, que el año pasado, como ustedes decían, dio una pelea enorme. Sí, yo recuerdo en el mes de agosto esa movilización a Plaza de Mayo de defensa de la educación pública, que fue multitudinaria a pesar de la lluvia y todas las condiciones climáticas de ese día. Toda la comunidad educativa y todos los vecinos, todos estábamos ahí. Sí, totalmente. Y también fue muy grande la movilización en diciembre, que fue el momento en el que se votó, que hay que aclarar que lo votaron con represión, porque estas medidas no pasan sin la mano de la represión. Hoy ustedes hablaban con Guillermo al principio de los cortes. Yo estuve en Puente Pueyrredón, donde el gobierno desplegó un operativo casi nunca visto, con un camión, una valla hidráulica, que sale miles de millones de dólares. Entonces, porque no, es evidente que se encuentran con un sector que no quiere dejar pasar este ajuste y que quiere defender lo público, que quiere defender sus trabajos también, digamos, pero en el caso de la docencia y de los estudiantes, que quiere defender la escuela pública, que quiere defender el nivel que actualmente tenemos. En ese sentido, vos también al principio hablabas de la criminalización de la protesta. Y cuando hablamos de toda esta represión, hace poco nos enteramos que 3 estudiantes del Normal 5 habían sido imputados por tomar la escuela durante 2 días en contra de la UNICABA, en el marco de un proceso de lucha enorme, una toma que se definió en asamblea democráticamente, que representa también el derecho constitucional a la protesta. Y el gobierno lo que viene a hacer, justamente como sabe que la comunidad educativa de conjunto no quiere dejar pasar la UNICABA, empezó este año a intentar amedrentar a los estudiantes para que después no intenten otras medidas de lucha. Y sin embargo se encontró con una asamblea enorme que hicieron en el Normal 5, con la solidaridad de muchas organizaciones que estamos dispuestas a no dejar que este proceso siga, que pedimos la anulación. Lamentablemente la semana pasada fuimos al Ministerio Público, donde está la Fiscalía número 1, y no quisieron atender a ninguna de las organizaciones que estábamos abajo apoyando a los tres estudiantes procesados, y que pedimos que caiga esta causa, que se cierre, pero que además demostramos en conjunto con otros centros de estudiantes terciarios que vamos a seguir en la calle, que no nos amedrentan, y que vamos a enfrentar una a una las diferentes cosas que está haciendo el gobierno de apartes para aplicar la ley de UNICABA. Porque es importante saber que el gobierno también sabe que hay, esto que yo te decía, que hay mucha resistencia de las comunidades. Entonces, lo que está haciendo, como cada vez que se encuentra con mucha resistencia de la comunidad a la que quiere atacar y ajustar, es intentar hacerlo de apartes, ¿no? Entonces, este año también en marzo, a principio de marzo, nos encontramos con la intención de cerrar los postítulos que dan los institutos de formación docente, no negándoles abrirse, negándoles el presupuesto, negándoles la certificación. Uno de los postítulos, por ejemplo, que corre riesgo todos los años, es el postítulo de educación sexual integral que da el Joaquín B. González, que es gratuito, es uno de los pocos postítulos gratuitos, es muy bueno, y el gobierno todos los años tenemos que dar la pelea para que le vuelvan a aprobar el presupuesto. Quisieron cerrar otros postítulos y la comunidad se unió y dio la pelea también, porque es parte de la intencionalidad de aplicar, de ir aplicando mini medidas que te lleven a vaciar los profesorados, para que después aplicar la ley de UNICABA en el 2020 le sea más fácil. Claro. Y una cosa me parece importante, ¿no? Más allá de estos 29 profesorados que, como vos decías, tenían sus particularidades, sus miradas, pero también es como que lo está llevando, le está acercando la educación pública a los pibes y pibas de distintos sectores de la capital, que no, digamos, por ahí hay muchos que no lo van a poder hacer por, obviamente, por cuestiones económicas. O sea, les está cercenando la posibilidad de capacitarse y de insertarse en un mundo laboral cada vez que es más esquivo. Totalmente, totalmente. Incluso otra de las medidas que tomó este gobierno a principio de año, por vía de decreto, obviamente, porque aunque este gobierno diga que dialoga con los sectores, la mayoría de las medidas las toma por decreto sin escuchar nada de lo que la docencia le dice. Dialoga, pero no te da bolilla, digamos. Exactamente, sí, exactamente. Un monólogo. Es un monólogo totalmente. Otra de las cosas que hizo fue empezar a dividir los profesorados, ¿no? Entonces creó una nueva unidad que se llama de coordinación del sistema de formación docente, puso al frente a Palamidesi con la intención de dividir profesorados. A algunos profesorados les sacó la dirección a la que pertenecen, que son las diferentes jerarquías, digamos, a las que pertenecemos las diferentes instituciones educativas, pero uno de los discursos que tenía este señor Palamidesi era que el problema es que están distribuidos geográficamente y algunos se superponen geográficamente. Y este gobierno piensa resolver la superposición geográfica generando un único lugar geográfico, digamos. O sea, es absolutamente ridículo el discurso. Pero también, en el marco de esta creación, ¿no?, de esta unidad de coordinación, otra de las cosas que tiene este decreto es ver la educación casi como un sistema de Excel, ¿viste? Vos metés una variable y te tiene que salir otra variable. Entonces, lo que plantean y la intencionalidad que tienen, y que también apunta a esto que vos decías, es empezar a meter evaluaciones al inicio, ¿no?, como un CBC para ver quién ingresa y quién no ingresa a los profesorados, planteando que la calidad educativa no es tan buena y que la mitad de los estudiantes abandonan. Entonces, eso lo resolverían mediante una prueba, ¿no?, al inicio de la carrera. Y en ningún momento se plantean el problema de por qué muchos estudiantes terminan abandonando los profesorados, pero también las escuelas secundarias, que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas en las que estamos pasando, que tiene que ver con que muchos profesorados están llenos, que tiene que ver con que hay muchos profesorados que no se dan en todos los turnos. Entonces, si vos de repente necesitas trabajar más horas, ya no podés ir a cursar la carrera que estabas cursando. Entonces, no hay un análisis real de las problemáticas. Y cuando desde los sectores educativos les planteamos cuáles son las variables a analizar, el gobierno nos dice, no, hay que analizar costo-beneficio, ingresos-egresos, vamos a poner una evaluación al principio porque el único profesorado que funciona bien tiene una evaluación al principio para ver quién ingresa y quién no ingresa. E incluso Palamidesi, en todas sus declaraciones, plantea la educación como un gasto. No, es terrible. Plantea la educación como un gasto, diciendo, bueno, ni siquiera garantizan las vacantes en la escuela primaria ni en el jardín de infantes. O sea, ya desde el inicio de lo que es la educación, ya plantean todo mal. Porque hay un montón de chicos que los dejan sin vacante, los dejan fuera del sistema escolar. Totalmente, y eso favorece lo mismo que va a favorecer, digamos, la UNICABA. Favorece a las instituciones privadas, porque para ellos es mucho más barato tener escuelas privadas que escuelas públicas. Cuando yo al principio te hablaba de que estaban vaciando los profesorados y que no querían, digamos, iban vaciando los postítulos de a poco, una de las cosas que plantea la ley de la UNICABA es que UNICABA puede tener postítulos pagos. Entonces, empieza todo el negocio de ONGs, digo, el primero que plantea la cuestión de la UNICABA, que fue Meirinho acá en Capital Federal, está demostrado que fue el que creó las plataformas que el gobierno dice que mejorarían la educación. Entonces, le vamos a pagar al tipo que genera plataformas, que es el que propone cuál es el cambio educativo. Digo, todos estos negociados son los que va haciendo el gobierno de a poco, ¿no? Y que va metiendo todas estas situaciones que van, que yo te decía, van por el vaciamiento de la escuela pública, porque para ellos no es una inversión, es un gasto. Sí, es un gasto. Una pregunta, ¿dónde se instalaría la sede de UNICABA? Mira, había varias propuestas de la sede de UNICABA. Yo ahora no sé bien dónde quedaría, técnicamente habría un predio hermoso, enorme, donde meteríamos 29 instituciones. Claro. No hay forma. Claro, porque yo escuché, y no sé si será cierto, que sería en donde es el Instituto de Profesorado el Juan B. Justo, ¿no? Ahí en la zona de Villa del Parque. Sí, por eso te digo, esa fue la primera idea. Que es una zona que es muy poco accesible, digamos, no es una zona céntrica donde hay un montón de medios de transporte que llegan, sería una locura. Sí, pero además no solamente eso, el Juan B. Justo ya venía pidiendo que le ampliaran el espacio, sí. Y técnicamente les iban a ampliar el espacio porque les quedaba chico a una sola institución. Imagínate lo que podrían ser 29 instituciones. Sí, yo los conozco bien porque vivía enfrente, sobre la calle Lascano, yo hace unos años atrás. La verdad que es tan ridículo, digamos, que no tiene forma, digamos, de lógica. Sí, absolutamente, va esto, digamos. Va que vos te sientas incómodo en un aula, que no puedas entrar, que no tengas libertad de cátedra. Digo, es un plan que intentan pasar, pero no lo pueden pasar. Lo bueno, digamos, yo creo que lo esperanzador en un punto, es que no lo pueden pasar entero. Lo pueden pasar entero. Entonces intentan ir pasándolo de a poco porque hay mucha resistencia. Claro. Lo que necesitamos es organizar la resistencia, digamos, en cada lugar y avanzar en un plan de lucha. Porque se puede, porque incluso teniendo mayoría en la legislatura y pudiendo votar desde principio del año pasado, tuvieron que arrastrar este conflicto hasta diciembre, Y como te decía, en diciembre lo tuvieron que hacer pasar con represión, con una legislatura completamente vallada, a espaldas de lo que todos decíamos. Todavía no lo pudieron terminar de implementar. Entonces, digo, eso es en un punto lo bueno, que no pueden llevarse todo por delante así, lamentablemente. Intentan aplicarlo con medidas más chicas. Entonces, parece, muchas veces, cuando uno lo explica, parece que no está directamente relacionado con lo de la UNICABA, pero va todo en ese sentido. Entonces, no hay que permitir ninguna de estas cosas que van pasando en los profesorados. Y para eso, la única salida es la calle. Y sí, la verdad. No hay que bajar los brazos y hay que seguir luchando. Y en eso que vos comentás y... digamos, si bien no es una noticia reciente, pero sí demuestra, ¿no?, que la movilización y la organización logra cosas, fue, digamos, que se evitó el cierre de las escuelas nocturnas. Totalmente, sí. Y eso fue, de hecho, un gran aprendizaje, porque esa lucha que vos decías fue de pocos meses, pero fue intensísima, porque el gobierno intentaba hacer algo y ahí estaba la comunidad educativa con todos nosotros, evitando que hagan un acto público, evitando que hagan tal cosa. Lo fuimos a escrachar a cada charla que dieron. Rodríguez Larreta en Capital Federal, a donde iba, se encontraba con un grupo de docentes que, con carteles, con gritos, lo escrachaban en los bares. No podía salir. Y así se evitó. Pero se evitó así, porque este gobierno que intenta aplicar medidas y que tiene, digamos, la fuerza para intentar aplicar medidas, solo se lo combate con la misma fuerza, pero al revés. Claro. Entonces, nosotros venimos hoy de hacer un paro que fue enorme. Digo, las escuelas en Capital Federal estaban completamente cerradas en su gran mayoría. Ahora, es un paro de 24 horas, nosotros necesitamos un paro con continuidad. Digo paro en relación a las condiciones docentes, pero así como te puedo decir, movilizaciones, escraches, ir a buscarlos, digo. Porque de esa forma fue como se evitó esto que ustedes decían, el cierre de las nocturnas. Y eso que la comunidad se movilizó en verano, digo, que es como donde las escuelas sí están cerradas. Y sin embargo, a donde iba Larreta, cuando donde iba un funcionario, había un grupo de gente que le decía no al cierre de las nocturnas. Y logramos dar marcha atrás. Y otra cosa importante, ¿no? Porque, bueno, muchas veces son temas que no trascienden, pero, digamos, un mensaje de una oyente donde nos dice que el Estado no subvencione a las escuelas privadas que cobran altas cuotas a la familia y que esa plata que se está invirtiendo en educación, si se quiere, se derive a la escuela pública y con lo cual, digamos, haya una verdadera igualdad de oportunidades de los pibes y pibas que van a la escuela pública y digamos, no sea más una sanata, ¿no?, esto que dice. Pero me parece que es un tema que debiera estar en la agenda pública, debiera debatirse. Entonces, bueno, si alguien quiere tener una educación que se cree que supuestamente es diferente, que pague, digamos, los costos de esa educación, pero que el Estado no sea cómplice y subvencione estas instituciones y que vaya el monto directo a financiar a la escuela pública, que es el derecho principal que tiene el Estado de dar igualdad de oportunidades. Sí, totalmente. Por eso yo te decía, digamos, para el Estado, la escuela pública es un gasto y les conviene tener instituciones privadas, por eso están altamente subvencionadas. Y si sos una institución privada católica, tenés mucho más subsidio. Por eso también, en relación a los temas anteriores, hay que separar la Iglesia del Estado de una buena vez. Y vos sabés que nosotros desde el MST en Capital Federal, cuando Alejandro Bodart fue legislador, presentamos un proyecto justamente para sacarle los subsidios a las instituciones privadas. Lo cajonearon. Nadie en la legislatura quiso discutir ese proyecto en ese momento. Porque es así, desfinanciás la escuela pública, financiás la escuela privada y después además armás campañas por todos los medios masivos de comunicación diciendo que la escuela pública es un desastre, que los docentes somos un desastre, que paramos un montón de veces, digo, a fines de año y en febrero. Y lo que haces, como decís vos, al desfinanciar el sistema, obviamente no tiene posibilidades, no tiene recursos como para dar una educación de calidad y que sea igualdad inclusiva. Claro, la semana pasada se cayó el techo de una escuela en Capital Federal con una docente que terminó con ART porque se le cayó al lado. Y sostengo, este gobierno viene zafando de no tener en las escuelas alguna desgracia mucho mayor, porque de verdad se caen los techos. O sea, se caen los techos, se caen los ventiladores. Bueno, provincia el año pasado murieron dos personas. Digo, es terrible. Y sin embargo, siguen financiando las escuelas privadas que cobran miles. Porque el caso de las niñas que de inicial, digamos, de maternal, que no tienen vacante en escuelas públicas, sale alrededor de 10.000 pesos un maternal privado. Digo, es tremendo.